Estamos en un tiempo de repaso, esperando en el aposento alto la manifestación en su iglesia, poder de Dios el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Iglesia novia, hay que reconocer nuestra posición de reina. Tenemos el poder en su mensaje. Estamos en un tiempo de repaso, esperando en el aposento alto la manifestación en su iglesia, poder de Dios el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Iglesia novia, hay que reconocer nuestra posición de reina. Tenemos el poder en su mensaje. Los 12 apóstoles estuvieron para el momento de abrir la puerta. Igual aquí descenderá su espíritu, una señal, un estruendo.